todo lo que tenés que saber de nada. I think it's time to blow this thing. Get todo. Okay, nada, 3, 2, 1, let's jam. No resolvemos problemas, los creamos. Todo lo que tenés que saber de nada. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, ¿cómo están? A un nuevo capítulo de Todo lo que tenés que saber de nada, el capítulo número 22. Hoy vamos a pensar, repensar un poco, charlar sobre el lenguaje y también a debatir un poco sobre el lenguaje inclusivo. Y además tenemos un invitado especial, a Darío Sternreiber, y en un ratito ya lo vamos a tener con nosotros y nosotras. ¿Sí? Cuando iniciamos el programa, no coincidíamos en muchas cosas, pero sí en una. Coincidíamos en esto de pensar y repensar las cosas una y otra vez, ¿no? Como en estar en estado de pregunta, podemos decir, en estado de pregunta. Porque consideramos que estar en estado de pregunta nos hace personas más abiertas, ¿sí? Personas más abiertas, personas que tienen una tendencia a, tal vez a dialogar, ¿no? A dialogar, a abrirse al debate, al diálogo, a inclusive a hacer caer sus teorías y reemplazarlas por otras, a descubrir nuevos lugares, nuevos espacios, nuevas preguntas también. Y en este espíritu creemos que Darío Sternreiber está en esta sintonía, es un filósofo, es docente, tiene un programa en Canal Encuentro, tenía un programa en Canal Encuentro, un Canal Encuentro que está desfinanciado últimamente, Mentira la Verdad, es escritor, ha sacado 3 libros ya, ¿sí? Se conocen 2, pero también escribió uno sobre Platón. Esto es todo lo que tenés que saber de nada. Yo soy Max y estamos con Rama. ¿Cómo están? Estamos con Rita. Hola, ¿cómo están? En un ratito llega Sol y sí, también está Gaby operándonos. Y está Darío en línea, ¿no? Hola, Darío, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Hola, Darío. Bueno, gracias por tu generosidad. Gracias por estar acá con nosotros y nosotras. Sabemos que estás lleno de compromisos, me parece, ¿no? Y bueno, nos brindaste un ratito de tu espacio y de tu tiempo para conversar. Darío, siempre decís que hay que cuestionarlo todo, ¿no? Contanos por qué. En realidad podríamos no hacerlo. Sí. No es que hay... Yo no creo que haya una supremacía moral por parte de aquellos que lo cuestionan todo, y menos una supremacía, digamos, en relación al bienestar, una supremacía en el sentido de que aquel que lo cuestiona todo o alcanza más una verdad, o es más libre, o es más feliz. Incluso te diría todo lo contrario, ¿no? Sí. Que vivimos en una sociedad donde el sentido común se despliega justamente en la construcción de la tranquilidad o de la seguridad existencial. Sí. El que lo cuestiona todo empieza a sentir que todas aquellas cosas que lo rodean comienzan a desestabilizarse, digamos, lentamente, y nada de lo que lo rodea se vuelve algo seguro, algo firme. Sí. Entonces, no, digamos, me parece que hay formas de ser en el mundo. Sí. Que se abren a nuestras posibilidades, y una de ellas, que es la que la filosofía más trabaja, es la de cuestionárselo todo. Mm. Entonces, eso después te da una forma de ese ser en el mundo distinta a otras, con la que uno se siente cómodo, le cuaja, ¿no? Heidegger te diría, le va en este mundo, ¿no? Sí. Heidegger distinguía una existencia auténtica y una inauténtica, y a mí me encanta porque nunca ponía el dedito diciendo y la auténtica te hace una persona más verdadera. Digo, claro. los que no creemos en la verdad, sí, tenemos ese problema, que después el criterio para distinguir así en términos, si querés, más absolutos, lo bueno de lo malo, o lo justo de lo injusto, se nos vuelve como realmente mucho más difícil. Entonces es otra la apuesta por el mundo. Yo me cuestiono todo porque a mí me hace ruido todo lo que me rodea. Sí. Y no me la banco, digamos, o sea, no hay mañana que no me despierte y dude o no me cierre o quisiera que todo fuera de otro modo. Ahora, te juro, Maxi, que hago todo el esfuerzo para creer en Dios, hago todos los deberes para tratar de tener una existencia más tranquila, pero envidio básicamente a los que lo pueden hacer y nada, me entrego a esto, que por algo, digamos, me topé con esto y a esto me dedico. Entendemos a lo que vas, o eso creemos, te interpretamos, mejor dicho. Y también cuando hablas de diferentes tipos de personas, ¿no? Personas que se cuestionan más, que se preguntan más, ¿no? También vos estimulás la pregunta, ¿no? Como que permanentemente estás estimulando la pregunta. Recuerdo que haberte escuchado o leído donde decís, bueno, cada vez que se te presenta o alguien se te presenta con una verdad única o absoluta, preguntale por qué, ¿no? Sí. Preguntale el por qué. Como que el por qué al mismo tiempo termina siendo, o el por qué del por qué del por qué, ¿no? Esa búsqueda de fundamento, termina siendo como un arma de resistencia. Sí, sí. Últimamente, digamos, cuando me encuentro con personas que creen así como muy firmemente en un absoluto, estoy huyendo, en realidad. Es como que depende mucho el contexto, o sea, salgo corriendo. Me hace acordar, viste, en Matrix, cuando a Neo le presentan al agente Smith, sí. Y él dice, ¿qué onda? Cuando me lo encuentro, ¿qué hago? Y le dicen, huí. claro. Y él huí, porque no hay manera, porque le vas a dar vuelta. Yo creo que hay un punto donde, obviamente, como docentes, tenemos como la vocación de interpelar aquellos que parten de lugares evidentemente muy distintos a los que uno está parado. Pero yo lo que aprendí, y no sé llamarlo aprendizaje, pero lo que me fue pasando estos años de por ahí de divulgación y de trabajo, si querés, más masivo, es que tiene que haber una predisposición a querer entrar en la filosofía. Si no hay predisposición, es como que no tiene mucho sentido. Es como toparse con alguien, porque hasta te diría, siguiendo el mito de la caverna platónico, te diría como que, viste, cuando el liberado vuelve y la gente que está en la caverna no lo entiende, el liberado se coloca en un lugar como muy pedante, ¿no? Bueno, yo acabo de salir de la caverna, vi la realidad tal como es, vi el sol, entonces vuelvo a decirles de qué se trata. Y eso a mí me hace tanto ruido como vivir adentro de la caverna, ¿no? Sí, entonces, digo, tiene que haber una predisposición del otro que de algún modo viene y se deja interpelar. Sí. Ahora, esa cruzada de salir a pelearse contra los que tienen los dogmas tan instalados me parece que te hace igual a ellos, ¿no? Me parece que ahí no me siento en un momento evangélico de salir a hacer una cruzada en contra de... Claro, porque al mismo tiempo me parece como uno puede caer en esto de tratar de derribar un fundamentalismo por otro fundamentalismo, un absolutismo por otro, muchas veces, como diciendo, bueno, esto que estoy haciendo es lo que hay que hacer o es la verdad y vos no. Aunque, creo que como que la gran, digamos, la gran tarea que tenemos los que hacemos filosofía es, digamos, cuestionar las verdades, no desde otra verdad, sino las verdades en general, y de ahí me arriesgo a decir sobre todo las verdades propias, si hasta querés, por una cuestión especular, te diría, de tanto cuestionar a los otros que creen tanto en lo suyo, lo que te sobreviene es dudar de vos mismo y de aquellas certezas que de algún modo estructuran tu cotidiano. Me parece que es mucho más... a fondo esa tarea, va mucho más a fondo esa tarea que el colocarse uno en un lugar así como purista y salir a cuestionar a los otros. Sí, y también pienso cuando hablabas de la predisposición, ¿no? Como la tarea docente también tiene que lograr un poco esa predisposición, ese interés, digo, uno como docente, Dice, bueno, sí, ya es mutuo, el chico, ¿no? La chica, el joven, la joven, no está por ahí predispuesto o predispuesta a escucharte. O sea, tenés que lograrlo. O sea, ya uno no es que llega y ya tenés todo tu interés, ¿no? También uno tiene que buscar esos recursos, mecanismos, dispositivos, lo que sea. Sí, eso te hace como repensar también, obviamente, la tarea docente. La tarea docente, que no, claro, que no es homogénea, ¿no? Sí. Uno cree que nada, que es lo mismo dar filosofía en cualquier lugar. Y bueno, no es así, digo. Una cosa es hacer filosofía en la carrera de filosofía, donde el que va ahí va allá con el deseo de querer aprender, digamos, la disciplina. Y otra cosa es dar filosofía en un cuarto año de secundario, los lunes a las 8:45 de la mañana, donde no te quieren ver ni a vos, ni a Platón, ni a la escuela. O los viernes también, las últimas dos. Tal cual. Entonces, me parece que, y ahí tenemos una falla, si querés, o hay una falencia formativa, ¿no? Sí. Que cuando vos aprendés filosofía, parece como que aprendés, digamos, más contenidos y formatos en una lógica de gueto, ¿no? De para ir a hablarle a los tuyos. Y en realidad, digamos, en el 95% de los casos los que estudiamos filosofía, después salimos a hacer nuestra tarea docente para gente que no es del palo. Sí. Pero ahí hay algo pedagógico que no se labura, que no está en juego. Y me parece como clave poder darle lugar a eso, ¿no? En la escuela, en las instituciones, se generan y se circulan muchos saberes que se imponen como verdades, ¿no? Digamos, si hablamos de la escuela, por ejemplo, todas las materias presentan un saber que dice, bueno, esta es la verdad a partir de determinadas investigaciones científicas. Y llega la filosofía y lo problematiza todo, ¿no? Como que descoloca, como decís vos. Es un poco iconoclasta con esto. Pero al mismo tiempo, si nos presentamos como que no hay una verdad o no hay verdades, ¿sí? ¿Cómo hacemos para no caer, digamos, en un relativismo tanto nociológico de conocimiento y moral? Bueno, dos cosas. A ver, primero, las otras materias no necesariamente hablan en nombre de verdades. Sí. Depende mucho cómo se ve, ¿no? También cómo la presentan los docentes. También. Sí, sí. Claro, yo creo que si vos vas a historia afirmando verdades absolutas, digamos, estás de algún modo haciendo pasar tu propia interpretación de la historia como si fuese la única. Uh-huh. Parece que, del mismo modo, uno le puede exigir menos, si querés, a las ciencias exactas, y hasta ahí, ¿no? Porque, digo, si yo viera una materia como física, digo, lo primero que haría en las primeras clases es generar una historia o un planteo para entender que, no sé, hubo un Aristóteles que escribió una física y no usó un número, ¿no? Entonces, que la física que nosotros damos está totalmente atravesada por la época, por su paradigma epocal. Sí. Me parece como que eso le suma muchísimo. Uh-huh. Y creo que hoy el desarrollo de las ciencias exactas está totalmente emparentado con la filosofía. Uh-huh. Y que, digamos, la ciencia, cuando trabaja en serio, digamos, es absolutamente, está absolutamente abierta a este tipo de reflexión epistemológica sobre su propia provisoriedad e historicidad, ¿no? Uh-huh. Ahora, eso por un lado. Sí. O sea, en relación a lo segundo, digo, me hace ruido el verbo caer. Caer, ¿no? Sí. Me hace acordar a Macri cuando dijo, no quiero caer en la educación pública. Claro. Yo no le temo a caer en el relativismo. Sí. Le temo más en creer una sola verdad como si fuese la única existente. No, si querés, a ver, para mí el relativismo es más una forma reactiva, deconstructiva, que ayuda justamente a tirar abajo aquellas certezas, digamos, que no presentan fisuras, ¿no? Y que por lo tanto se vuelven a sí mismas o se presentan a sí mismas como únicas. O sea, si querés ir como a un debate más fuerte sobre el relativismo, no creo que el relativismo sea un orden posible, pero tampoco creo que se proponga como orden, ¿no? Sí. Creo que es más, te diría, una forma de estar permanentemente cuestionando absolutos. O sea, te diría en ese sentido que no se puede ser relativista en un sentido así absoluto, pleno, sino, o claro. único, pleno, claro, mm. sino que uno se vuelve relativista frente a ciertas imposiciones de verdad. Entonces vos me decís, no quiero caer en un relativismo moral. Yo te digo, depende. Frente a la ética de los pro vida, yo soy hiperrelativista, porque es una manera de salir a pelearme contra cómo nos quieren imponer una ética absolutamente atravesada por jerarquías y naturalizaciones que, digamos, expulsan a la mitad de la población, ¿no? Entonces todo depende, que eso es como ser más relativista, ¿no? Pero me parece fundamental, en todo caso, si hace ruido el relativismo como orden, entender esta forma, si querés, más relacional del relativismo, siempre en función de aquello contra lo que se quiere cuestionar. Bien, nos hiciste repensar entonces el relativismo. También yo hablo a veces desde el perspectivismo, ¿no? Como nietzscheano, por esto de, bueno, lo que aumentar... ¿De qué, perdón? El perspectivismo, el perspectivismo. Nietzscheano un poco esto de aumentar tu capacidad para hacer cosas, para poder hacer cosas, ¿no? Y también relacionando esto de la verdad, lo relativismo, entra, este programa está armado en relación en torno al lenguaje, ¿no? Que es un tema que creo que lo trabajás muy bien, como la mayor parte de los temas, nos haces pensar. ¿Cómo podemos relacionar el lenguaje con la verdad? Sí, porque la verdad básicamente es una cuestión discursiva, sí. ¿no? Me parece que el modo, por lo menos en que utilizamos nosotros la palabra y el concepto de verdad, tiene todavía como esa raigambre, si querés, más lingüística, en el sentido aristotélico del término, que es que, ¿te acordás que Aristóteles definía la verdad como una cuestión de lenguaje, ¿no? Aristóteles decía verdadero, decir de lo que es, que es. Claro, decir que algo es verdadero es decir de lo que es, ¿no? Que es, y de lo que no es, y decir, y algo es falso si están invertidos los polos, con lo cual lo pone directamente en la cuestión del lenguaje. Y obviamente uno puede, hay otras definiciones de verdad más ontológicas, pero me parece fundamental, digo, por lo menos para mí, para los que entendemos desde la deconstrucción que nada hay fuera del texto, para simplificarlo, entonces la verdad es una cuestión lingüística. Por lo tanto, está absolutamente atravesada por toda el bagaje teórico que hace a lo que es la construcción del lenguaje. Bien. Entonces, digo, si voy a analizar la verdad de una época, la voy a analizar en algún punto literariamente, ¿no? Buscando sus formas gramaticales, sus transgresiones, pero también sus recursos literarios, sus formas retóricas, etcétera. Sí. Rita tiene una pregunta, unas últimas preguntas. La última pregunta. Hola, Darío, ¿cómo estás? Hola. Bien, te quería hacer una pregunta. Pensando un poco en esto de la construcción de la verdad a través del lenguaje, ¿hay algo que quede fuera del lenguaje? ¿Podemos pensar que del sujeto hay algo que no es lingüísticamente simbolizable? Yo creo que no, ¿no? Creo que no. Eso no significa que no haya algo fuera de la lengua, porque, digamos, para toda nuestra forma perceptiva partimos evidentemente de que hay, de que todo, mirá, más fuerte, todo excede el lenguaje. Pero esa excedencia es algo, digamos, que como te diría, que no nos compete, que lo tenemos como privado, ¿no? Hagan Bencita un texto de Kafka donde dice algo así como, hay felicidad, pero no es para nosotros, ¿no? Y yo te haría como ese parangón, digo, hay algo, hay lo real, pero no nos compete, ¿no? Nosotros somos como esclavos del lenguaje, somos de algún modo estructurados por la lengua. Entonces, todo lo que nosotros podamos percibir, decir, sentir, decir de lo real, ya es lenguaje. Entonces, probablemente podremos acceder alguna vez a lo que hay por fuera de la lengua, pero eso será el día que ya dejemos de ser humanos en este sentido, algo que no me parece tan lejano, porque en términos de, digamos, de progresión tecnológica, me parece que rápidamente seguiríamos mutando, te diría, a lenguajes cada vez más sofisticados, y que en algún momento, como en esas películas futuristas, el lenguaje implotara y pasásemos a ser otra cosa desde la cual poder tener una relación distinta, ¿no? A mí me impactó mucho esa película de hace 2 años, Arrival, que venían así unos muy buenas, que plantea este problema, ¿no? La hemos mencionado por acá, sí. Claro, el problema del lenguaje y cómo, digamos, una forma de acceder a una lengua a otra también es una forma como de reconstituir tu idea de lo real. Sí. Rama. Bueno, hola Darío, ¿cómo estás? Desde ya gracias por haber hablado con nosotros. Y me preguntaba si tenías alguna opinión o pensabas algo sobre el lenguaje inclusivo. Mira, me encanta el lenguaje inclusivo, me parece genial que circule esta problemática, me parece genial aparte que genere molestia, ¿no? Y creo que esa molestia es un indicio de que evidentemente somos lengua, y que ese lenguaje no es un lenguaje universal, no hay universalidad en el lenguaje, sino peor, que en nombre de una totalización del mismo, se impone siempre un formato por sobre otro. Entonces, el lenguaje inclusivo es casi una forma de resistencia que busca destotalizar ese falso universal, ¿no? Y me queda abierta como la pregunta de hasta qué punto debería el llamado lenguaje inclusivo imponerse como nueva normativa de habla. Yo creo que algo ahí se perdería. Me parece que es más como socráticamente, te dirías, como esa voz alerta que está permanentemente metiéndote el dedo donde no se debe, y que cuando vos estás hablando tranquilo y alguien te dice todes, ¿no? Como te dice, te das cuenta que vos sin darte cuenta estás optando por un formato por sobre otro. Y punto. Digo, en algún sentido, si el lenguaje inclusivo se volviese norma, yo creo que aparecería una nueva forma de lenguaje que cuestionaría lo que sería ese lenguaje inclusivo como nueva forma de habla, ¿entendés? O sea, parece como que hay ahí una cosa casi abierta de la lengua, que siempre, como diría Derrida, está siempre por venir el modo del buen habla, y nunca termina de sustanciarse en una gramática que, por ser una legislación, un sistema de normas, no deja de ser un sistema disciplinario, ¿no? Y en algún punto el lenguaje inclusivo muestra la posibilidad de que haya algo por fuera de lo disciplinario. Darío, te recontra agradecemos nuevamente, estamos por favor. Pero muy muy agradecidos y agradecidas a esto, es un honor que estés en nuestro programa. Para mí hablar con ustedes. Les dejo un gran abrazo. Sí. Y bueno, y ojalá podamos hablar en algún otro momento. Muchas gracias, Darío. Sí, muchas gracias. Bien. Abrazos a los tres. Chau, chau. Chau. Palabras hacen trampa, nunca creo en lo que nombran las palabras. Las palabras del temblor, del desatino. Las palabras que desvían el destino. Las palabras son sagradas, buen amigo. Las palabras me hacen falta. Me hacen falta 100 millones de palabras. Las palabras siempre se las lleva el viento. Pero yo las necesito, somos dos viejos amantes, muy chiflados, muy astutos, desafiantes. del arma con la que me das consuelo, el cuchillo que se hunde en mi pellejo, la apariencia siempre bien organizada, las palabras son traiciones de alto vuelo. Las palabras hacen trampa, nunca creo en lo que nombran. Las palabras, ahí se esconden muchos tontos importantes. Pero no te creas nada de lo que te diga nadie. Las palabras nos enseñan el coraje. Las palabras me hacen trampa, nunca creo en lo que dicen tus palabras. Las mías son iguales, siempre meten confusión. La tensión entre tus versos y el lenguaje, la tensión entre mis besos y tu amor, son el arma con la que te doy consuelo, el cuchillo que te hundo en el pellejo. La apariencia siempre bien organizada, las palabras son traiciones de alto vuelo. Las palabras me hacen falta cien millones de palabras. Las palabras del amor y del hastío, las palabras que desvíen mi destino. Las palabras son sagradas como el vino. Las palabras, no me creo lo que dicen. Mis palabras son el centro del misterio. Hola, hola, bloque 2 de todo lo que tenés que saber de nada, luego de entrevistar, de charlar un ratito con Darío Stanriver, hablar un poco de todo, un poco de la pregunta, la importancia que tiene preguntarnos, de esto de cuestionarnos todo y hacia dónde nos lleva esto de cuestionarnos todo, hablar un poco de la verdad, del relativismo, hablar del lenguaje e inclusive, del lenguaje inclusive. ¿Con qué ideas se quedaron de Darío? Y a mí la verdad me gustó mucho, si bien uno personalmente por lo que piensa puede tener una o dos discrepancias, es algo verdaderamente impresionante tener a un capo como Darío, que participe en la radio y nos... Un capo, diría Bauti. y nos explique lo que sepa para esclarecer nuestras preguntas, ¿no? Rita, sí, ¿te quedó resonando algo? Sí, a mí me gustó lo que dijo de que somos esclavos del lenguaje. Somos esclavos del lenguaje. Sí, lo somos. Sol, bienvenida. Hola, ¿cómo están todos? Llegué al final. Sí, de lo que escuchaste, ¿qué cosa? De lo que llegué a escuchar, ¿no? me gustó mucho que le pareciera genial que el lenguaje inclusivo incomode. Incomoda. Sí, que moleste. Y a mí me gustó mucho esto de que, bueno, que estamos estructurados por el lenguaje, ¿no? Como que estamos inclusive hechos del lenguaje, también podríamos decir. Sí. Y el lenguaje es una pieza clave para la comprensión del ser humano, de la condición humana. Nos podemos remitir hacia la historia, ir mucho tiempo atrás y hablar cómo los egipcios o inclusive el cristianismo consideraban a la palabra como creadora, ¿no? Un dios que decía o hablaba para crear, ¿no? Entonces también podemos entender el lenguaje como algo creativo. En Grecia también... algunas corrientes, como Heráclito, hablaba como que el primer principio era el logos, ¿no? Esta palabra que pasaba a ser pasaba del caos al orden, usando el logos, la palabra, pasamos del caos al orden, ¿no? También, y después también estaban como, y también le daba sentido a todo la palabra, ¿no? Inclusive a eso que no, tal vez no tenía sentido, a sentido a las cosas. Y también después aparecían los sofistas, que son tildados de relativistas, ¿no? El hombre es la medida de todas las cosas, decía Protágoras, ¿no? Que son tildados de relativismo, pero que al mismo tiempo también consideraban importante la palabra, porque para ellos la palabra crea, sana y destruye también, ¿no? Y representaba un núcleo insustituible de todo aprendizaje para los sofistas. Yo voy a hacer un salto histórico, que me voy a ir al siglo XX, o sea, de la antigüedad, al siglo XX, ¿no? Hay una cuestión de... Hay tendencias filosóficas en el siglo XX, como la filosofía analítica, ¿no? Y algunos otros filósofos como Russell, Moore, Wittgenstein, ¿no? Que hablan mucho del lenguaje, es un tema muy importante para la filosofía, pero voy a ir hacia el siglo XX, mitad del siglo XX, donde aparece un filósofo británico de Oxford, llama Austin, ¿sí? Hasta ese momento, que lleva digamos, la idea del lenguaje hacia otro nivel, ¿no? Porque hasta ese momento se hablaba del lenguaje como algo que tenía un rol pasivo, descriptivo, podemos decir, ¿no? O sea, el lenguaje lo usamos para registrar, para expresarnos, para percibir y para transmitir o comunicar eso que percibimos, sentimos o pensamos, ¿no? O sea, tenía un rol pasivo, podemos decir. Pero él dice, bueno, todo esto está bien, o sea, el lenguaje sirve para eso, pero no es lo único. Para lo que importa, lo más importante del lenguaje, es que el lenguaje es acción, ¿sí? Que el lenguaje es generativo, dice Austin, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, ¿no? Dice, cuando hablamos, ¿sí? Cuando hablamos, no solo damos cuenta de lo que ya existe, digamos, ¿no? De lo que existe, entre comillas, sino que hacemos que las cosas pasen. ¿Sí? O sea, yo te invito, lo invito a Rama a casa, y bueno, estoy a partir de eso generando una acción, ¿no? Entonces, él también dice que el lenguaje entonces es generativo, y esto podemos preguntarnos también, si que el lenguaje es acción y que además es transformador, ¿no? El lenguaje entonces no solo permite dar cuenta de la realidad, sino que también puede generar nuevas realidades, ¿sí? El lenguaje nos confiere poder y también así poder transformar las cosas. Repito, es generativo. ¿Pero qué genera el lenguaje? ¿Sí? ¿Qué cosas genera el lenguaje? Bueno, muchas cosas. Yo voy a... Sí, muchas cosas. Básicamente eso. Y ahí, y poné la canción. ¿No? Etcétera. No, pero sí, genera relaciones, genera también compromiso, o sea, hago una promesa. Entonces me tengo que comprometer con eso. Genera posibilidades, genera futuro, genera mundos distintos, pero yo me voy a enfocar un poco en que el lenguaje genera identidades, ¿sí? Para Austin, el lenguaje genera identidades. O sea, todos, todas vamos construyendo nuestra identidad a partir del lenguaje. Cada uno y una opina algo de sí mismo y misma, y otros y otras también opinan algo de sí mismo y sí misma. O sea, de nosotros, ¿no? Y nosotros, y nosotras. Entonces, eso va conformando nuestra identidad. Si yo quiero responderme a la pregunta ¿quién soy? ¿Sí? ¿Quién soy? O sea, ¿qué tengo que usar? Palabras. Palabras. ¿Sí? O sea, tengo que usar palabras, tengo que usar el lenguaje. Soy aquello de lo que yo pueda decir de mí en algún punto, ¿no? Y esta narración va a variar, depende de los interlocutores que tenga cerca también, ¿no? Con mis intereses. O sea, podré ser más o menos consciente, pero mi identidad va a pasar por ese relato que me voy haciendo de mí mismo y que otros y otras van haciendo de mí mismo. O sea, fíjense cómo el lenguaje también entonces genera identidades, ¿no? Entonces. También las limita, ¿no? Claro. A ver, ¿cómo sería eso, Rita? ¿En qué sentido? Era un comentario, no era para que me digas que lo expliqué. Bueno, pero... No, bueno, que el lenguaje también nos da un lugar donde pensar y muchas veces ese lugar tiene límites dentro sí. del lenguaje. O sea, si nadie piensa fuera del lenguaje, hay que ver qué se puede pensar y qué no, entonces, ¿no? Sí, sí. De hecho, el lenguaje como que al mismo tiempo que nos parece que nos acerca a las cosas... Nos aleja, nos aliena también, todo el tiempo, claro, de la realidad. Distancia, claro. Nos pone símbolos entre la realidad y yo. Claro. Lo que yo eso puedo de conocer. Que lo que Darío llamaba real, lo real, que no tenemos claro. acceso, ¿sí? O en todo caso siempre es un acceso, pero no es lo real, ¿no? Exacto. Por ejemplo, el lenguaje podría ser un recurso o una herramienta para esto, ¿no? Entonces, para ir cerrando un poco esta idea, ¿no? Pero, entonces, soy lo que digo de mí y lo que dicen otros y otras de mí, ¿no? O sea, no hay una narración única acerca de mí. Por eso decimos que el lenguaje es generativo. Inclusive, Butler va a tomar a Austin, que ya hablamos cuando hablamos de identidad de género, uh-huh. que el lenguaje es performativo. Entonces, las palabras de los otros y otras también nos marcan, ¿no? Y también mis palabras me marcan. Pero, entonces, el lenguaje... Según Austin, puede transformar la realidad. ¿Sí? El lenguaje tiene ese poder. Cuando hablamos de esto que llamamos lenguaje inclusivo, que es disruptivo, como dice, como también nos contaba Darío, entonces podríamos pensar si este lenguaje inclusivo va a hacer que cambie, ¿no? Y que cambie las realidades y transforme las realidades de la minoría que está imponiendo poco a poco este lenguaje inclusivo en la sociedad. No sé si a nivel, podemos decir, mayoritario o estructural, pero sí nos está haciendo pensar una y otra vez sobre el lenguaje, ¿no? Para entrar en este debate, vamos a escuchar a Feynman, sí, Eduardo, periodista, ¿eh? Al periodista Feynman. Feynman el malo, ¿eh? Feynman el malo. hablando sobre el lenguaje inclusivo e indignándose... Porque el municipio de Rosario hizo una publicidad con lenguaje inclusivo. Escuchemos y después Rama, Sol y Rita problematizarán, abrirán el juego a este tema. A mí me da la sensación que la pelotudez y la destrucción de nuestro idioma llegó a los altos estratos de la política argentina y a los altos funcionarios. Yo pensé que era una cuestión de los chiquitos en el colegio secundario... o por ahí en los últimos años del colegio primario, esto de los egresades, vio lo que se llama el idioma inclusivo. Dije, bueno, es una cosa de chicos. Bueno, nunca creí que la pelotudez llegue a altos funcionarios. Les quiero mostrar lo que están haciendo en la municipalidad de Rosario. Creo que la intendente se llama Fein, ¿no? Mónica Fein. Mónica Fein. Super amigue es el que no toma para manejar. Es oficial esto, ¿eh? Y ahora le voy a mostrar. Es una pipeta eso. No. Es una botellita de agua, me parece, ¿eh? Super amigue es el que no parece toma para manejar y le dan una botellita de agua. Me parece sí, a mí sí, que es una agua, botellita de agua. Pero mire, se mandaron una publicidad con esto. Se mandaron. ¿La tenés? Dale, pasala. Celebremos con responsabilidad y sin excesos. Cuídate vos y cuida a tus amigues. ¡Feliz día! Cuidarnos más es querernos más. Municipalidad de Rosario. Claro, ahora no es más, aparentemente. No, yo igualmente me resisto y yo tengo como mi rector diccionario de la Real Academia Española, ¿no? A mí me encanta el castellano, ¿no? Y lo voy a defender a rajatabla. Ahora, insisto, que la pelotudez llegue a los altos funcionarios de un gobierno, la verdad no lo puedo creer, no lo puedo creer. Súper amigue. Eso de hacerse simpático con los chicos. ¿Creen que ganan el voto joven? Patética, la verdad, de los funcionarios. Porque ahora la cuestión aparentemente es, no hay que decir ni amiga, no, claro, ni amigo. Es como si vos estuvieras insultando a alguien, hay que llamarlo amigue. No, es un desastre. ¿No? O diputade, o camarógrafe. No sé. No, con el arroba. Meteorólogo. El arroba, sí, ese meteorólogo. Que no. Periodista. Médique. No, no se puede. Bastante ridículo, ¿no? Bastante ridículo. Yo no puedo entender. Mirá que yo consideraba que la intendente Fein me daba, qué sé yo, no sé, una mujer inteligente, qué sé yo. Estas son las formas que dice la Real Academia Española, como se debe decir, ¿no? Amigar, amigo o amiga. Amigo o amiga. Amigue no está, no figura de ninguna manera. Y es más, cuando vos buscás sobre el idioma inclusivo, la Real Academia dice que no está permitido, que no es... No, pero qué sé yo, si quieren hablamos en jeringoso, qué sé yo. Mi papá me hacía ese jueguito cuando era chico, ¿no? El jeringoso. Yo entiendo que... Bueno, escuchamos a Feynman, el malo para Sol, definitivamente, para entrar en debate, en diálogo sobre el lenguaje inclusivo, que bueno, se podrá modificar la lengua, se deberá modificar la lengua también. ¿Cuándo la lengua no se modifica? ¿O no? Claro, porque me parece que la respuesta ya está, digamos, la lengua ha cambiado históricamente, se ha modificado históricamente, ha perdido algunas eses, ha cambiado sus modos verbales, incluye permanentemente también palabras, ¿no? Entonces, la lengua sí se modifica y sabemos que la lengua está viva, ese no es el debate, me parece, pero sí entra el debate este fundamento sobre el lenguaje inclusivo, ¿no? Digamos que aparece esto, como dijimos antes, tan disruptivo como lo es el lenguaje inclusivo y se relaciona entonces con algunas minorías que intentan poco a poco imponerlo y que muchos y muchas y muchas lo estamos incorporando también, ¿no? Sol, ¿qué podemos entender por lenguaje inclusivo? ¿Qué podemos entender por lenguaje inclusivo? Bueno, fue un proceso, ¿no? El lenguaje inclusivo igual surge como una respuesta política al lenguaje patriarcal machista que tenemos hoy en día, ¿sí? Se establece en base a una dominación simbólica, y esto es un término que no lo digo yo, lo dice un sociólogo, que es... Bourdieu. Sí, un sociólogo que establece como concepto la violencia simbólica y que el lenguaje, es como está tal como está, mantiene una violencia simbólica hacia las mujeres y hacia las disidencias. Este concepto de violencia simbólica hace referencia a cuando el dominador, que en este caso la jerarquía de género podría decirse el macho, ejerce una violencia indirecta, ¿sí? Sobre les dominades, en este caso las mujeres y las disidencias. Entonces, como respuesta política a esto, el feminismo, el colectivo feminismo de feminismo disidente surge, ¿sí? Con el lenguaje inclusivo, porque entiende y comprende que el lenguaje es excluyente, porque no nos nombra, porque no nos visibiliza. Y es mucho también de lo que habla Simone de Beauvoir con el segundo sexo cuando hace referencia de que solamente nos nombran para marcar la diferencia. Somos esa otredad, por ejemplo, en relación a la mujer, ¿no? Somos esa otredad que solamente estamos cuando, bueno, el ellas o el todas, cuando... queremos hacer la diferencia y no en el colectivo, en el todos no existimos, la realidad es esa, no existimos. Bueno, el lenguaje inclusivo igual tiene como un proceso, ¿no? Es, y como vos decías en su momento, el lenguaje está en constante movimiento. Quizás no es inmediato, no es que el cambio se da en el ya y en el ahora y bueno, hoy mañana nos levantamos y dijimos lenguaje inclusivo. No, o sea, tarda también en asimilarlo y en darse cuenta que el lenguaje está en constante movimiento porque tiene un proceso lento y a veces pasa desapercibido ese constante movimiento del lenguaje. Hoy en día la E parece que fue el lenguaje inclusivo y nada más, pero no, vino en un proceso bastante largo que empezó con todos y todas, después vino también la arroba. Y luego la surgió la X, claro, sí. Que es impronunciable, ¿no? Que la X está, digamos, como sustitución simbólica, estuvo muy acertada la X. Pero luego comprendimos que no tiene ningún tipo de pronunciación. La realidad es esa. Se sigue usando la X, ¿no? A veces. Se ¿no? sigue usando. O sea, hay veces que yo veo bastante la sí. X, o que ponele se usa la X, y por ejemplo, tipo, escribís nosotros con X, y a la hora de pronunciarlo, lo pronunciás con E. Sí. Tipo, bueno, sí, la X se sigue utilizando, yo que, individualmente sí. No estoy de acuerdo con la implementación de la X en el discurso escrito, porque queda sujeto a la interpretación del otro. O sea, de ese otro que quizás lo interpreta como quiere, no va a leer todes, va a leer quizás todos. Entonces, cuando marcamos como, digamos, una respuesta política, queremos incomodar, que eso es mucho de lo que decía Darío, que le encanta que incomode, porque en realidad estamos buscando eso, estamos constantemente mostrar que hay una incomodidad, que nosotros no nos sentimos incluidos en el lenguaje y que queremos expresarle a la sociedad que no nos refleja, que no nos visibiliza. Y además, esto también, como decía Feynman, que me parece encantador que lo diga, digo, yo me resisto al lenguaje inclusivo, porque sí, es verdad, existe eso, se resiste, o sea, y cuando nosotros planteamos el lenguaje inclusivo, nos damos cuenta también y podemos visibilizar cómo se resiste el sistema patriarcal a seguir estando debajo del, digamos, sosteniendo esta dominación, aún en el lenguaje, digamos, y Feynman se resiste bastante, ¿no?, al reaccionar esto. Hay las lenguas en general, no todas las lenguas tienen dos géneros, también hay lenguas que tienen solo un género uh-huh. o que no tienen género. Y también hay lenguas que están tratando de ver este tercer género que sería le con la E, que también apuntaría a una cuestión de un lenguaje neutro, ¿no? Pero no solo es el patriarcado el que se resiste, ¿no?, a este lenguaje androcéntrico también, uh-huh. donde el hombre es la medida de todas las cosas, sino también hay un movimiento feminista que sí. se resiste también a nombrar con la E, no con la O y con la A. ¿Sí? Como sí, todos y todas, ¿no? Pero no con la E. ¿No, Rama? Sí, sí, mucho. Si bien Sol hiperacertadamente dice que desde los movimientos feministas y más, sí. más importantes que tienen más mayor cabida, o mismo desde sectores así de disidencias, se puede encontrar en este tipo, en este debate, por ejemplo, sí. a favor del lenguaje inclusivo o mismo en contra del lenguaje inclusivo, sí. se puede notar que la parte mayoritaria podría ser la que se resiste o la que está en contra o como se lo quiera llamar, ¿no? Y dentro de este, pues la gente está de acuerdo, hay un colectivo feminista del feminismo radical que plantean y que entienden que mismo dentro, usando lo que sería la E, no se resuelve el problema de raíz, es decir, seguiría claro. estando la misma invisibilización sí. sistemática, se llama, ¿no? Porque no va, claro, no iría sí. al problema de raíz. Y llegan a la conclusión en la que dicen, bueno, si nosotras queremos ser realmente nombradas, queremos ponernos en un primer plano, sí. llamémonos por lo que seamos, a decir un plano nosotras, igualitario. Decir sí. todas, o sí. mismo usar una licencia permitida como puede ser todos y todas, porque sí. se llega a la conclusión de que cambiar la O por la E, que en el fondo no resolvería el problema, y que trasladar la idea de cambiar el lenguaje no necesariamente puede cambiar la realidad. Porque hay como esa idea implícita de sí. una idea metafísica del lenguaje, la idea de, bueno, yo cambio la O por la E porque quiero que la sociedad sea más justa, quiero que aquellos o aquellas que están invisibilizados estén invisibilizados, uh-huh. incluso la gente, y no necesariamente tiene que ser así. Igualmente me gusta mucho destacar que cómo pasó, como decías, Sol, que por un momento fue algo propio de un microclima de redes o algo propio de grupúsculos o de organizaciones, y que pase a los medios, como puede ser Feynman, o mismo hasta que la Real Academia Española tenga que salir y decir, bueno, yo pienso esto. Y sobre esto, o sea, me parece importante destacar lo que dice la RAE sobre esto, que es La RAE, bueno, como todos sabemos, es la, institución regularizadora de la lengua española por excelencia, es decir, la que tiene mayor cabida, mayores técnicos y mayores lingüistas. Bueno, y hablan de que por un momento se parece como que se habla de que la gramática implica machismo. Y ellos dicen, bueno, parate, esto no necesariamente es así, porque el rol del, por ejemplo, todos, sería incluir a ambos géneros, no invisibilizarlos. Lo que dice la RAE sería, bueno, que exista una militancia que quiera hacer creer que el lenguaje no incluye a las mujeres o no incluye a las disidencias o no incluye a lo que sea, no necesariamente tiene que ser analizado así, porque la gramática, el todos, en español, responde a incluir a todos, o sea, englobar, que es una herencia de lenguas indoeuropeas, lenguas latinas a las que pertenece y antecede el español. Ahora bien, ¿cuál...? Sí, Sol. No, muchas cosas. muchas cosas. No, desde un comienzo, desde el principio del feminismo radical que plantea esto de que no es una solución, primero aclaremos que el feminismo radical es el que está negando también la existencia de otras identidades. O sea, ya partamos de la base sobre eso. No, pero más allá de eso. Más allá de eso, bueno, sí, pero es una realidad que el feminismo radical... O sea, se niega la existencia de que existen otros tipos de identidades. En realidad no sé si es otro debate, claro, porque medio que los condiciona a no querer usar la E, ¿no? Más allá de eso, se relaciona igual. Sí, digo, pero, también, ¿cuál es el planteamiento real, digamos, de esta postura, ¿no? Porque no genera ningún tipo de cambio. Dice, bueno, está bien, el lenguaje tal y como está no nos visibiliza. Está bien, planteamos el todos y todas, pero en realidad tampoco está cambiando nada. Está reconociendo que el lenguaje no les está dando el espacio, pero al mismo tiempo se oponen a buscar una medida, una alternativa para una evolución a sobre eso. Entonces me da como la sensación de que es bastante tibio. Porque ¿cuál es? Yo no digo... La justificación. No, me parece que... No sé si el feminismo radical está en contra de que el lenguaje cambia las realidades. Lo que me parece que sí está en contra es que se invisibiliza a la mujer. A la mujer, bueno, entendiendo mujer como la entienden, por ahí desde una cuestión más esencialista y biologicista, a partir del lenguaje, se sigue invisibilizando. Ahora, yo creo que sí considera que sí el lenguaje es importante, por eso pelean por incluir la A permanentemente. Después, en relación a lo que decía Rama, a la RAE, sí, ¿no? También la RAE tiene como determinados instrumentos como para hacer el lenguaje no inclusivo, pero no sexista, ¿sí? Como que hay herramientas para no hacerlo. Claro, está la licencia, ahora, todos y todas. Claro. Dice, esto es válido, sí, es una licencia que se puso. Hablan de una predilección por el todos porque dicen, bueno, este es el rol del todos. O sea, por poner un ejemplo, ¿no? Claro. Del todos en el español es dos puntos. Englobar e incluir ambos géneros. No es que pasa por una cuestión de visibilización. Asimismo también, y retomando sobre esto que decía la RAE, un lingüista y escritor argentino bastante excelso en el tema, como lo es Daniel Molina, habla de que no solo se pasa a querer buscar que un grupo social o una militancia o lo que fuera, no habla más bien de poder cambiar conscientemente una frase, por ejemplo, porque nosotros podemos decir, bueno, una frase que es ofensiva, decimos, bueno, no lo usemos porque es ofensiva. Pero esto va más allá y lo que se quiere cambiar es una estructura semántica y sintáctica, como la puede ser el uso del todo. O sea, y se habla de que es imposible a un nivel gramatical porque las estructuras del lenguaje son tan rígidas y tan sólidas que para hacer eso se tendría que salir a otro lenguaje. No sé si me entiendo. Sí, pasar por otro idioma. Sí, o sea, ser otro idioma. Claro, podría ser, por ejemplo, por las estructuras. Y ponerle sobre el todos, bueno, o sea que es así, no porque un día se juntó la RAE, o sea, yo dijo, bueno, pongamos todos, sino porque viene de herencias más antiguas y la función del todos hoy en el lenguaje español es esta. No pasa bien por una invisibilización. Se entiende, pero también se entiende, perdón, que de dónde vienen esas leyes, qué intereses hay detrás de esas leyes. Yo creo que Me parece que el lenguaje también tiene un entramado de poder importante. Sí. Entonces, ¿En qué sentido, por ejemplo? En el sentido este, ¿no? De cuando hablamos de androcentrismo, cómo se fue imponiendo, ¿no? Y cómo la RAE fue imponiendo una mirada por ahí más masculinizante, podemos decir, ¿sí? De la historia. Rama. Aparte, por ejemplo, cuando lees los textos históricos, claro, y nombrás solamente, claro, hablas del hombre. Entonces, yo creo que tal vez, si echamos mano al lenguaje, digamos, a las herramientas que tiene el lenguaje castellano, español, castellano, creo que tal vez podemos encontrar para hacer un lenguaje que no exista. Ahora, cuando vamos a un lenguaje inclusivo, ahí sí rompe con las estructuras del idioma. Con las estructuras. Ahí sí es más complejo todavía, ¿no? Rita, ¿vos en qué posición estás en relación a la problemática? Bueno, yo pienso que modificar el lenguaje es modificar la realidad en parte, porque es modificar la comprensión que uno tiene y las imágenes que se puede configurar uno de la realidad. Sí. Eso primero. Sí, eso primero. Así esto que sí es la estructura de la realidad, ¿no? Como que no podemos depender del lenguaje. También, capaz, preguntarnos hasta qué punto el lenguaje nos expresa, hasta qué punto expresa lo que somos, ¿no? A ver si el ser es lingüísticamente abarcable o no, esto de la identidad. Sí. ¿No? También, claro. O sea, eso igual no quiere decir que sí, que no pueda sentirse más visibilizado alguien viendo que se utiliza la E y no la O o la A únicamente. Pero bueno, la verdad es que para mí el lenguaje nos aliena un montón a conocernos a nosotros mismos y nuestra propia identidad. Entonces habría que ver realmente hasta qué punto es revolucionario de verdad cambiar una letra por otra. Yo lo veo mucho como un individualismo capaz. Qué sé yo, puede ser algo lindo, puede uno encontrarlo como algo noble, si se quiere, pero qué más que un individualismo que sin mucha disidencia. Pasa en la que realidad. No sé si puede ser individual cuando de repente no tenemos posición en el, digamos, en poder. Porque la realidad es que hasta que en Cristina no, cero kirchnerista lo mío igual, pero no soy kirchnerista ni lo voy a hacer nunca, pero cuando Cristina asumió al gobierno y tuvo que pararse y decir yo soy la presidenta de la nación, estuvo un montón de la sociedad argentina en contra de que dijese la presidenta, porque la Real Academia Española decía que tenía que ser presidente. Tipo, o sea, porque nosotras no tenemos lugar en una situación de poder, y menos la disidencia. La disidencia ni siquiera está considerada, pues no tienen acceso al trabajo y un montón de otras cosas. Mucha gente, tipo, el poder no usa el tipo el todes o el lenguaje inclusivo. Tipo, por ejemplo, cuando hablan mucha gente del poder. Claro, sí. Sí, también. Pero respuesta también política, porque plantean que están de acuerdo a estas, pero no está institucional. A ver. No está... institucionalizado, no sé si... Claro, no está al común de la gente comprender que tenemos ese espacio. Cuando vos hablabas de la RAE también, hay que comprender que es una institución y que esa institución surge luego de que surgieron sistemáticamente un montón de instituciones para establecer un poder. Y que ese poder, como está establecido, hoy en día nos oprime. ¿En qué sentido? La RAE nos oprime al no nombrarnos y al no visibilizarnos. Pero si lo hacen, o sea, el todos... Perdón, oyentes que uso tanto el todos, pero es que no se me ocurre otra palabra para usar ejemplo. Tiene la función de englobar según a ambos quién. Géneros. Según la RAE y las leyes... O sea, pero, por ejemplo, digo, Rama, por ejemplo, si acá somos tres mujeres y dos hombres, decimos todos, y la mayoría son hombres. Uh-huh. La mayoría son mujeres, perdón. Sí. Entonces, creo que ahí... generalmente dice, bueno, y que si lo dijésemos dentro, al inversa, dentro del lenguaje, por ejemplo, claro, dentro de en nombrar sería bueno, entonces, si ahí se dice, bueno, si hay mayoría hombres, decís todos. Uh-huh. Si hay mayoría mujeres, decís todas. Claro. Entonces, ¿por qué no nombrar todas en vez de todos? O sea, en ese sentido, digo, quizás la problemática, no sé si es tanto, es en el lenguaje, no sexista, que creo que en eso no sé si, creo que coincidimos la mayoría, que el lenguaje sexista, me parece que sí. El tema es el inclusivo, ahí es donde rompe, donde entra la disidencia, eso es ¿no? Quería, eso es lo que más, como decía también Darío, que lo traemos todo el tiempo hoy, incomoda, ¿no? Exacto. Disruptivo. Yo creo que si incomoda también es porque está tocando algo, ¿no? Sí. O sea, hay algo que evidentemente se quiere mantener en un status quo y que viene eso, rompe y jode. Está bueno repensar quiénes son los que quieren mantener ese orden y quiénes son los que quieren romper ese orden. Eso no es caro mucho. Para generar otro orden. Eso no es caro mucho, tipo, en los buenos contra los malos, porque, por ejemplo, si yo vengo y digo, retrasado mental, estoy estoy incomodando, pero no porque ofensivo. Sea un rupturista, sino porque soy un ofensivo y estoy pero diciendo no tal vez que para la mal. Persona, sino para claro. considerar al retrasado, o sea, mental como algo exactamente. Negativo. Por ejemplo, para mí todo depende de dónde te posiciones. En el discurso vos siempre tomás una posición. Claro, capaz, tipo, que sea rupturista o que tenga tanta resonancia, capaz puede ir, ojo, puede ir por el lado porque, no sé, a un abuelo de 80 años y capaz le incomode porque diga, déjense de joder, o capaz lo diga alguien porque, bueno, esto estaría mal, porque según esta ley sintáctica, esta ley semántica, esto estaría mal. Tipo, estarías yéndote, pasando el español a creando otro idioma. Cosa que sería, dice, cosa que sería imposible y que no existe registro. Tipo, sí, no, pero se fue transformando el idioma, no claro, sé si crear otro. Se transforma por, sí. por cuestiones inconscientes. Sí. Tipo, siempre es un otro el idioma igual. Sí, es un el gran sí, otro. Sí, sí. no sabemos hacia dónde nos va a llevar realmente... la inclusión, porque poco a poco el lenguaje inclusivo está presente en la sociedad, es un tema que por ejemplo hoy debatimos, ¿no? Problematizamos y que si debatimos, tipo, ya pasó hasta claro. tipo, en la misma, y, bueno. y también me parece que es impresionante el fenómeno con el vértigo, o sea, que se fue imponiendo, ¿no? Porque digamos, los cambios lingüísticos llevan un tiempo, llevan un proceso, son lentos, y el lenguaje inclusivo en el último año ha explotado, ¿no? En nuestra sociedad, también en la sociedad española, porque también de esto se habla en España, ¿no? No sé si en toda Latinoamérica, pero digo, hay un vértigo importante que tiene que ver, supongo, también con las redes sociales, con la tecnología, ¿no? Y no sabemos bien hacia dónde nos va a llegar, ¿no? Pero por lo pronto somos fascinantes testigos y testigas y testigues de este extraordinario suceso, me parece, que da para pensar mucho más. Ahora seguimos en un ratito y concluimos con el programa increíble que tuvimos hoy. El lenguaje inclusivo es una razonable pretensión en función de un movimiento social importantísimo, que es la búsqueda, la exigencia de la igualdad entre hombre y mujer, ¿no? Sin embargo, yo creo que en relación al idioma hay que ser igualmente prudentes, porque los idiomas tienen una estructura natural que no debemos de alterar, porque esa alteración puede causar unas repercusiones imprevisibles, ¿no? ¿Los usos y costumbres pueden llevar a que se cambie? Sí, claro, por supuesto que sí. Es decir, eso va por delante. Es decir, que la lengua la modifican los hablantes. Y de modo que si un cambio profundo llega a arraigar y se llega a generalizar, la lengua cambiará, claro que sí. Pero, ¿se imagina usted diciendo todes, por ejemplo, o chiques? No, yo no me imagino diciendo eso, porque creo que es una falsa solución. Fíjense, eso ya había ocurrido en una dirección contraria. Por ejemplo, en español decimos presidente y presidenta. Es decir, que cambiamos esa E, que ahora se cree que es la panacea para resolver la alternancia del masculino y del femenino, se ha cambiado por la A del femenino, porque no se consideraba que esa E era suficientemente inclusiva, ¿no? A eso me refiero, hay que tener mucho cuidado en este tipo de modificaciones. Bueno, bloque 3 de todo lo que tenés que saber de nada. Estaba hablando el presidente de la RAE, ¿sí? Estábamos escuchando al presidente de la RAE, que nos deja cosas, ¿no? Una, que si el lenguaje realmente, digamos, los hablantes van arraigando esa transformación poco a poco, la lengua cambiará, dice, ¿no? Pero al mismo tiempo él considera que todes, o sea, la inclusión de la E, no es la solución. En este sentido, lo dejó claro, me parece. Yo no sé si plantearlo como la solución, pero sí, algo cambia. O sea, es no podemos decir que no cambia. Igual el colectivo feminista disidente que lo plantea, tampoco lo plantea como la solución. Claro. Como exacto. Venimos diciendo, también la construcción del lenguaje inclusivo tuvo un proceso. Entonces, hoy en día planteamos que la E es la mejor alternativa. Quizás vaya a seguir evolucionando, no lo sabemos. Hasta hoy en día tenemos esta respuesta política a cómo está construido el lenguaje. ¿Por qué sería la mejor alternativa? Pregunto porque personalmente desconozco. Y la mejor alternativa sería porque sabemos, somos conscientes de que el todo no nos incluye. Y que el todas tampoco solamente incluye a las mujeres y no estaría incluyendo las disidencias. Entonces planteamos una alternativa con la E. ¿En qué sentido, tipo, no incluye las disidencias? Pregunta de verdad, o sea, no quiero que tal vez se Contreras. No incluye las disidencias porque hoy en día entendemos que hay distintos tipos de identidades, como por ejemplo las no binarias, o sea, que no se encuentran dentro del binarismo y que no se sienten sujetos ni a él ni a el él ni a el, ella. Entonces, como no están sujetos dentro de ese binarismo, tienen que tener una alternativa, porque mientras no los nombremos, mientras no estemos haciendo visibles esas identidades, no existen. En el lenguaje no existen. Ese es el planteo, y como comentábamos antes, bueno, será cuestión de ir pensando, observando cómo va evolucionando o militando los que consideran que tiene que haber un lenguaje inclusivo, ¿no? O militando la cosa, ¿no? Y veremos hacia dónde nos lleva. Para ir cerrando, una breve reflexión sobre el tema del lenguaje. Como diría Wilhelm von Humboldt, que fue un filósofo lingüista, dice que, bueno, la visión que los seres humanos tenemos del mundo está en cierto sentido determinada por el lenguaje, ¿no? Este se constituye al mismo tiempo en subjetivo y objetivo a partir del lenguaje. Pero no es simplemente algo dado por y en un mundo exterior, sino que es un modo peculiar de representar en nosotros, en nosotras, en nosotres mismos, mismas, mismes, el mundo. Y además de representarnos. En fin, el lenguaje, podemos decir, que es creador. Es creador de lo que somos. ¿Sí? La palabra, por lo tanto, no existe solamente para traducir o para reflejar el mundo, si es que puede hacerlo. ¿Sí? Por otro lado, si es que puede hacerlo, esto de reflejar el mundo tal como es. Existe para crear puentes entre las cosas y nosotros, nosotras, nosotres. Puentes ilusorios, tal vez, en la medida en que nunca queda constancia de que se puede lograr atravesarlos de hacia el otro lado. El lenguaje, como diría Nietzsche, resbala, patina, baila por la superficie del mundo. Nunca penetra en él. Pero ese deslizamiento le permite a los seres humanos recobrarse o recobrar el peso de sí mismo, de sí misma. Entonces, podemos decir finalmente que el lenguaje se acentúa en su valor estético, creativo, interpretativo. Y así también abandonamos toda pretensión de verdad a partir de esto, ¿no? Bueno, entrevista con Darío Stenreiber, un rico debate. Estuvo rico. Sí, en relación al lenguaje inclusivo, algunas reflexiones nos quedaron. Esperamos que también les haya gustado, hayan pensado con nosotros, nosotras, nosotres. Y esto fue entonces el capítulo número 22. Sí. Post-varieté, que fue realmente increíble la varieté. Aprovechamos para agradecerles a todos, todas, todos los que estuvieron presentes, ¿no? Invitades, artistas, todo. Al barrio cultural, a Radio Mosh, ¿no? Y a toda la gente que vino, ¿no? Sí, claro, obvio. A todos los presentes y todas, todos. Y también a nosotros, nosotros, nosotras, ¿no? Nosotros que estuvimos. Y estuvimos ahí haciéndolo. Y tal vez el año que viene, otra varieté de todo y nada. ¿Por qué no? Bueno. Capítulo 22. Esto fue todo lo que tenés que saber de nada. Todo lo que tenés que saber de nada. Todo, nada. No resolvemos problemas, los creamos. Todo lo que tenés que saber de nada.